Continuamos entre mate y mate y bueno, ya sobre el cierre del programa, sobre el cierre de la semana también. Y como cada semana intentamos hacerlo, no está mal que sea un viernes, no está mal que sea para cerrar también el programa con este clima. Un programa cargadísimo hoy de lindas charlas, lindas conversaciones que nos ayudan a entender dónde estamos parados, qué es lo que está pasando en esta desorientación generalizada, ¿no? Esta sentimiento de confusión, por supuesto, planificada, ya lo hemos dicho numerosas veces, no te sientas mal, no te sientas culpable, estamos todos igual y hay sistemáticamente un golpe diario como para que esos sentimientos también estén a flor de piel, para que nos sintamos confundidos, porque hay una manipulación de nuestra sensibilidad, ¿no? Esto es lo más importante y donde tenemos que recuperar la autonomía, tal vez el principal lugar donde necesitamos recuperar esa autonomía es en la sensibilidad, en nuestras emociones, que es donde están apuntando más directamente que nunca, a través de un gran aparato mediático, mediático-cultural, ¿no? Cinematográfico, etcétera, etcétera. Tenemos para hablar muchísimo sobre esto, muchísimo sobre las redes sociales, este aparatito, ¿no?, que tengo en la mano, los teléfonos celulares, que nos están acaparando gran parte de nuestra vida y nos están llevando sobre todo, y me parece que desde acá podemos empezar la charla con Mariela Tulián, con la que charlamos semanalmente sobre el buen vivir, nos llevan a un desequilibrio que es, creo, apuesto, compartimos, la escuchaba las otras semanas conversando con Renata Mariela, que el buen vivir se basa precisamente, si tenemos que ponerle algún eje, en el equilibrio, en buscar el equilibrio, y para eso vamos a tener que salir de algunos de estos aparatitos. Mariela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fede, buen día a la radio, buen día a la audiencia, un gusto estar nuevamente con la columna de Buen Vivir. Bueno, en días importantes también, recién charlábamos fuera del aire, yo tenía ganas de que exploremos un poquito más en esto de los principios del buen vivir, si es que los, digo, no es tan duro, a lo mejor estamos acostumbrados a que lo que rija la sociedad de nuestras vidas sean cosas que están en los libros en términos de principios científicos prácticamente, ¿no? Y no es así, lo vamos a tener que encontrar en nuestra vida cotidiana, en nuestro vínculo con la naturaleza y sobre todo en las relaciones entre nosotros que están tan desequilibradas, pero no me gustaría dejar pasar la frase del presidente en Rusia, en Europa, en realidad, en el Foro Económico Mundial, donde afirmó esto de que en América Latina, ni siquiera dijo en Argentina, que fue una barrabasada que muchos presidentes argentinos, esto hay que aceptarlo, han dicho, en América Latina todos somos descendientes de europeos. ¿Qué sentís? ¿Qué expresa? ¿Qué intenta instalar el presidente con esto? Bueno, es retomar un discurso que es el discurso de la década de los 80, estamos hablando de 1880, ¿no? Donde a través incluso de un sistema que se montó, que es el sistema educativo, que es el mismo sistema educativo que se sostiene hasta el día de hoy, se invisibilizó a los pueblos indígenas definitivamente de nuestra historia, de lo que estamos escribiendo a diario. Y esto es para seguir legitimando el despojo. Cada cosa que se hizo en la Argentina se hizo con un propósito. No creamos esto de que es un descuido o algo dicho al pasar. No, esto forma parte de un plan sistemático, de un plan que incluso ellos son los que lo ejecutan, pero son otros los que lo planifican y que responde a la invisibilización, a la negación de nuestros orígenes. Para seguir sosteniendo el saqueo. En una época y al principio el saqueo a los pueblos indígenas, hoy el saqueo del país, porque es lo que siguen haciendo. La verdad es que hay que ser claros y tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos está pasando. Como te decía, el sistema educativo se montó para invisibilizarnos, para negar. Tenemos múltiples cosas para hablar de acá, ¿no? Porque hay mucha legislación que habla sobre el tema. Sobre todo, planteamos siempre de que hay garantías constitucionales que no se cumplen. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución dice que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y su cultura. Tenemos derecho a la educación intercultural bilingüe. La interculturalidad es lo que en este momento se pone en tela de juicio con conceptos como este. La interculturalidad es una construcción diaria, ¿no? Y es un derecho. y es una base y un pilar muy fuerte para el buen vivir de los pueblos indígenas. Porque la interculturalidad se refiere al diálogo mutuo que nos enriquece con conocimientos de unos y con valores de otros, con conocimientos de unos y otros y valores de unos y otros. Los pueblos indígenas llevamos nuestra mochila a todas partes. Hablamos a partir de nuestra idiosincrasia, hablamos a partir de esa base de lo que es nuestra cosmovisión. Y siempre que uno habla, habla a partir de lo que uno es, desde nuestro punto de vista tal vez, de lo que simboliza lo que decimos. Uh-huh. Pero también hay derechos que se ganaron. Un presidente de Argentina no puede decir de pronto somos todos europeos, somos todos bajados de los barcos, porque hay todo un proceso de leyes que se fueron construyendo. Como yo mencionaba, la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, fue incorporado en 1994 en una modificación de la Constitución. Esa modificación llevó mucho diálogo, llevó muchas gestiones por parte de referentes indígenas. No podemos decir que de pronto ahora aparecen los pueblos indígenas cuando en realidad hay toda una consecución de leyes y una consecución de hechos que se fueron dando por nuestras gestiones. Incluso en nuestra zona está vigente la ley 26.160, digo, en San Marcos Sierra, ¿no? Sí. Esta ley marca la emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que ancestralmente ocupamos las comunidades indígenas del país. Y esto fue un logro del año 2003. Desde aquel entonces hasta ahora muy poco se hizo para el reconocimiento de las propiedades comunitarias, pero los pueblos seguimos luchando, y en San Marcos nosotros venimos luchando desde siempre, incluso desde antes del Estado argentino. Uh-huh. Recuerden que nuestra comunidad inició juicio a la corona española. El juicio comienza en 1804, termina en 1809. Y bueno, todo esto forma parte de lo que se llama, o de lo que podemos ponerle forma o letra en la interculturalidad. Está basada toda esta idea en el autogobierno y la libre determinación. Es, creo, lo que aspiramos todos los pueblos. La Argentina desde algún punto de vista está volviendo a rendir homenaje a Europa, está nuevamente rindiéndose, poniéndose de rodillas ante aquellas tierras, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es terminar de emanciparnos. Uh-huh. Porque tenemos todo para salir adelante, tenemos todo para volver a brillar, y no es casualidad que incluso grandes científicos, no solamente los mitos y leyendas de los pueblos indígenas, sino también grandes científicos, han planteado que hoy en día la energía del planeta se encuentra en esta zona. En una época era el Himalaya, eran cerros en otras zonas, ¿no?, del planeta. Uh-huh. Hoy en día esa energía ha rotado, ha girado y se encuentra en cerca o alrededor de la cordillera de los Andes. Y esto implica mucho, ¿no? Esto implica responsabilidades. Nosotros mínimamente, ante las palabras de Macri, salimos a decir que seguimos vivos, que seguimos presentes, que tenemos derecho a existir, que la invisibilidad social es un delito por parte de un representante del Estado, que sus palabras nos duelen a todos, y que la interculturalidad es un derecho que construimos entre todos. Sí. Nosotros hablamos de educación intercultural bilingüe. El bilingüismo, según la ley de educación, que es una ley sancionada en el año 2006, es una modalidad del sistema educativo, habla no solo de hablar lenguas indígenas, sino de tener voz propia, de poder decir las cosas que realmente son nuestras verdades. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que somos un pueblo generado por muchas naciones, creado, constituido por muchas naciones, que no es tan totalmente clara, que se invisibilizan, que todavía padecemos mucha discriminación, hay racismo al interior de todos los sistemas, pero también hay luces y hay fortalezas de las cuales nos agarramos, ¿no? Nosotros siempre que apelamos a la educación intercultural bilingüe, lo hacemos por tres razones. Para lograr una mayor visibilidad, para superar el racismo y la discriminación, y en defensa al derecho que nos compete a defender, el derecho a ser iguales. En la diferencia, ser iguales. Sí. La verdad es que nuestra condición de indígenas no, nos pone a veces en estas posiciones de tener que defendernos así. Es una pena, ¿no? Porque eso, la verdad es que hace peligrar nuestro buen vivir. Sí, el de todos, ¿no? Mariela, pienso en esto y de paso aprovecho para decirle a la gente que está escuchando que a lo mejor se perdió aquella charla cuando vos presentabas tu libro Soy Coipacha, desde el corazón del territorio, que lo presentaste aquí en Espacio Viaraba. Está subida la charla completa, la pueden escuchar en la página Viaraba, todo con becota, corta, .org.ar. Allí está el ciclo La Flor de la Palabra, es el ciclo de charlas, y está la charla completa de Mariela presentando este libro que cuenta precisamente esta historia que recién relataba, el juicio histórico que le hizo el cacique Tulián y bueno, y todo el pueblo de San Marcos Sierras en aquellos años, del 804 hasta 1809, y además sus consecuencias en términos de disputa cultural, que lo relata muy bien allí en el libro Mariela. Y también está subida una charla a la que quería hacer referencia, que di yo aquí en el espacio también, sobre el pensamiento indígena y popular en Rodolfo Kusch, que para quienes venimos a lo mejor y hemos llegado a la búsqueda del pensamiento de los pueblos originarios en América a través de la filosofía, del pensamiento a lo mejor más clásico, Rodolfo Kusch fue una ventana, ¿no? Una apertura muy grande. Y precisamente lo que decía Rodolfo Kusch, y hablando de esto del equilibrio y estas cosas que dijo el presidente argentino, es que no va a haber salud. Hay que pensarnos como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que cuando se le niega su propia vitalidad y se le intenta meter, incrustar a la fuerza todo el tiempo una identidad externa, una manera... Como sucedió en América, millones de muertos por las enfermedades que vinieron de Europa, porque ese choque, bueno, así de la misma manera también se tiene que pensar la cultura, la identidad, es parte de nuestro cuerpo y nos genera una enfermedad, en este caso social, como la que estamos viviendo, cuando se niega que el 76% del pueblo de Córdoba tiene sangre indígena, cuando se le niega toda una parte de su identidad y empezamos a desequilibrarnos, y eso es parte, y vamos a vivir así, y vamos a vivir con esta angustia colectiva, esta incertidumbre, esta desorientación, hasta que podamos aceptar dónde vivimos, en qué territorio, con qué identidades estamos jugando, y empecemos a equilibrar un poco todo esto que estamos viviendo, Mariela, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros en este momento, en estas fechas, estamos haciendo nuestra recolección de algarrobas, estamos viviendo eso que nos identifica ancestralmente. En este momento, incluso en San Marcos, se está haciendo una recolección comunitaria de algarrobas en la quebrada de San Marcos y en El Salto. El día de mañana vamos a continuar, así que si alguien quiere sumarse a la recolección, bienvenido sea. Bien. Y bueno, así construimos entre todos este necesario equilibrio, este necesario retorno al caminar con conciencia a nuestra madre tierra. Uh-huh. Para nosotros es de vital importancia volver a ser conscientes de que somos parte de un entramado de vida y todo lo que damos vuelve. Esa energía que creamos es energía en la que vivimos, es la energía que nos envuelve en el día a día. Y todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, a vivir bien, a ser conscientes de que estamos construyendo el futuro que heredamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que ese pedido constante de protección a nuestro monte nativo, de protección a lo que somos, ¿no? San Marcos es territorio ancestral de la comunidad y con eso nosotros no estamos atacando a nadie, sino que estamos luchando por el buen vivir de la población y defendiendo la integridad de nuestra madre tierra. Ojalá podamos darnos muchos diálogos en torno a eso, porque Se trata de construir una alternativa de sociedad distinta, una alternativa donde desde adentro, con integridad cultural, regional, local, podamos autogobernarnos con una libre determinación y siguiendo los valores y los preceptos naturales de nuestro territorio, para el buen vivir de todos. Claro que sí. Mariela, compartimos 100% el deseo. Un gran fin de semana, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde una radio, como siempre, el gustazo de compartir estos ratitos con vos. Igualmente, Fede, un abrazo a vos, un abrazo a los chicos de la radio, un agradecimiento a Renata que me estuvo acompañando estas semanas anteriores y, bueno, un abrazo a toda la audiencia siempre en contacto. Hasta pronto. Ahí estaba Mariela Tulián, el Kaski Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, además parte de la red de investigadores indígenas de América Latina, parte del Consejo de Ancianos también de nuestro continente. Así que conversábamos un poquito, me parece que durante el programa de hoy dimos algunas, por lo menos, orientaciones de lo que son las huellas. No ya deseos caprichosos, impuestos, hipótesis de macroeconómicas o el inevitable camino que el mercado nos ofrece, sino aquello que son las huellas más importantes que tiene nuestro continente, esos ojos que nos siguen mirando, que nos siguen reclamando justicia desde la historia, desde el fondo de la historia y de la tierra, para poder caminar, como decía Mariela, con conciencia nuestro territorio.